Esto es La Rayuela. Escúchanos por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, pues está ya con nosotros el doctor Giovanni Jiménez, quien es director de la Fundación Fundic, es la Fundación para la Infancia y la Comunidad. Bueno, el doctor Jiménez es neuropsicólogo, experto en neurociencias aplicadas, director, como lo habíamos dicho ya, de esta fundación, especialista en homotoxicología, neurofeedback y medicina biológica. Bueno, vamos a ser muy concretos. En la mañana de hoy conocemos que la fundación pues está llevando a cabo una campaña sobre la prevención de la salud mental. Háblenos de eso, doctor Jiménez. Buenos días. Buenos días, señora Beatriz. Muchas gracias por esta cordial invitación. Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del programa Rayuela y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, después de un año y pico de lo que ha sido yo diría, tortuoso camino de la pandemia, del COVID, tanto Fundic como IGE Ecuador, estamos implementando un proceso de concientización a la ciudadanía frente a todos los efectos que esta pandemia ha causado en la salud mental de los ecuatorianos, especialmente en los temas que tienen que ver con los vínculos, las relaciones. Hemos podido ser testigos de un conjunto de trastornos que, por un lado, se han iniciado y, por otros lados, están empeorando en algunos casos en los que ya se han diagnosticado. Estoy hablando de trastornos y de patologías como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el trastorno compulsivo-impulsivo, los TOC que llamamos, y otro tipo de deterioros que se han generado en la salud mental de los ecuatorianos. Y claro, esto tiene un conjunto de implicaciones, porque están afectados todos los estratos, desde los niños, niñas y adolescentes, los adultos, obviamente, estoy hablando de padres, madres de familia y también las personas de tercera edad. Quizás, obviamente, los que están en mayor riesgo son aquellos que han sido ya diagnosticados con situaciones previas, como nuestros niños, niñas y adolescentes, al tener dificultades en trastornos de conducta, por ejemplo, en problemas con ámbitos cognitivos, y también nuestros pacientes de tercera edad, que algunos ya padecían Alzheimer o padecían otro tipo de enfermedades con la memoria o con trastornos de ansiedad, depresión, que en este momento se ven mucho más afectados, Beatriz. Es para estos segmentos, especialmente los más delicaditos, digo, los que esta campaña que tiene que ver con insistir mucho de que el darnos cuenta de que estas afectaciones no son un juego, de que es necesario atenderlas, porque en términos neurológicos esto implica afectaciones en las conectividades neuronales y obviamente hay un sustrato que se afecta, una bioelectricidad y una bioquímica neuronal que tenemos que atenderla para que no empeore. Doctor Jiménez, dentro de esta campaña a favor de la salud mental de la población, ¿qué es lo que ustedes como fundación, Fundic, están ofreciendo a la comunidad? Básicamente, hay un compromiso nuestro para crear, en primer lugar, un nivel de conciencia respecto a que no podemos descuidar la salud mental. Y yo quiero agradecerle al programa suyo y a Radio Casa de la Cultura por unirse a este gran propósito, porque podemos a veces colocar prioridades, colocamos prioridades materiales, colocamos prioridades en cuanto a temas de supervivencia, pero la salud mental a veces le dejamos en el último sitio. Y a veces es la que más implicaciones tiene y la que más puede afectar la calidad de vida y más que nada el futuro de una persona. Por lo tanto, el primer como mensaje que le estamos dando en esta campaña es que es importantísimo que al darnos cuenta de que hay un problema de salud mental, de que hay un problema de irritabilidad, un problema de tristeza, de angustia, que está volviéndose incontrolado, es importantísimo que, en primer lugar, al tomar conciencia nos demos cuenta de la condición de ser acompañados o no. Una buena cantidad en cuanto a intensidad y a frecuencia de estos síntomas necesitan compañía especializada. Necesita un psicólogo, un neurólogo, un equipo a veces interdisciplinario que pueda diagnosticar bien un problema y definitivamente empezar a tratarlo. En este contexto, tanto IGEA, nuestra área ambulatoria de salud mental, como la Fundación para la Infancia y la Comunidad, ofrece un equipo interdisciplinario que está en toda esta disposición de brindarles la asistencia técnica. Entonces, este es el segundo mensaje. A través de esta campaña, podemos tener acá un equipo interdisciplinario que va a poder atenderlos sin dificultades en cualquier ámbito de la salud mental, sea en trastornos emocionales, o sea, en trastornos cognitivos o trastornos laborales o problemas que se están viviendo a nivel de conflictos que tienen que ver con la psicología. Entonces, en este ámbito también les pedimos que se haga uso de los servicios públicos que hay y de poder acompañarse también con servicios de esta naturaleza en otros. Entonces, esta es la segunda invitación, hacer uso de servicios especializados para la salud mental. Doctor Jiménez, para concluir, pues tenga la bondad, nos puede ayudar con un número de contacto, con una dirección a donde puede acudir si alguien de nuestro público está interesado en esta campaña y en sus servicios, por favor. Sí, a nosotros nos pueden ubicar en el sector de la Carolina, acá en la ciudad de Quito, en el área de la Carolina, junto al Ministerio de Educación, en la Juan González y Juan Pablo Sanz, en el edificio Vizcaya, en el quinto piso. Nuestros teléfonos donde nos pueden ubicar son el 244-0918 o el 224-8355. También nos pueden ubicar en el 099-680-7560. Sí, pueden hacer uso de un teléfono celular. También en nuestras redes sociales, Neurofeedback Ecuador, Instagram también. Perfecto. Le agradecemos al doctor Giovanni Jiménez, un especialista realmente en neuropsicología, neurociencias aplicadas y director de la Fundación Fundic. Mil gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana en La Rayuela. Seguimos con más. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, doctor Jiménez. Que tenga un muy buen día. Esto es La Rayuela. Escúchanos por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.